12 y 39 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad local en la jornada de este lunes 26 de enero. Lo cierto es que, bueno, pues el sector de la piel ha sido noticia, especialmente la pasada semana, y queríamos recordarlo también en el tiempo de la actualidad en la jornada de hoy con sus protagonistas, pero además también hay que centrarnos en otros asuntos y aspectos que se daban a conocer la pasada semana. Nos estamos refiriendo a la celebración del Carnaval de Ubrique. Ya saben que recientemente conocíamos la autora del cartel de Carnaval de Ubrique y se presentaba también ese calendario y programa de actos previstos para el Carnaval 2015 en nuestra localidad. Nosotros lo dimos a conocer a través de los servicios informativos de esta casa, pero no hemos tenido oportunidad de comentarlo aquí a través de la mañana. Y es lo que vamos a hacer a continuación con la responsable de festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, con Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Pepi Gloria Pérez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un placer dirigirme a los oyentes de Radio Ubrique. Pues como decíamos, se trata de prácticamente recordar, ¿no?, citas y también de informar sobre un programa de actos que ya en su día se daba a conocer la pasada semana, pero que no habíamos tenido oportunidad nosotros de desgajar aquí y de comentar todos los detalles y características. Podemos comenzar, si te parece, pues anunciando la ganadora del concurso del cartel anunciador del Carnaval 2015, una ubriqueña, Estefanía Hernández Guerra, que presentaba su trabajo, la obra que va a anunciar el Carnaval de este año, la pasada semana. Sí, la semana pasada, como tú bien has dicho, fue la presentación del cartel de la autora, Estefanía Hernández Guerra, y también se presentó a través de los medios, tanto de Radio Brick como de televisión, a Rafael Carretero como el pregonero del Carnaval 2015, ¿no? Comentar que fue el fallo el día 20 de enero del jurado y fueron 28 obras las que se presentaron al concurso, ¿no? Fue difícil, el jurado estuvo compuesto por un ubriqueño licenciado en Bellas Artes, que José Carrasco Martín y Cristina Naranjo, que es representante por parte de la Peña, ¿no? Fue difícil porque fueron 28 obras y la verdad que tardaron un buen espacio de tiempo en determinar quién era la ganadora, ¿no? Pero sí, al final pues se escogió el cartel de Estefanía Hernández Guerra. Uh-huh. Comentar que ya está en todas las redes, que está todo el mundo tiene el cartel del Carnaval, ahora mismo está en la imprenta, esperamos que a lo largo de esta semana esté ya terminado el cartel y se pueda colocar, ¿no? También, independientemente de que se está elaborando también el programa de acto, que ya está finalizado, y pasar a la imprenta, y yo creo que también en esta próxima semana pues habrá que conocer ya ese programa. También se avanzó, teníamos ese avance del programa de todas las fiestas que se van a llevar a cabo durante este mes de febrero. Empezamos, como sabemos, el sábado 7 de febrero a las 2 de la tarde con la celebración de la Jaona en la plaza de la barriada Antonio Vega, y estarán allí presentes pues todas las agrupaciones carnavalescas, ¿no? Después, más tarde, a las 3 de la tarde, en la celebración de la tortilla en la plaza del Algarrobal, en la que se contará también con las agrupaciones, ¿no? Y después pasamos al domingo 8 de febrero, que a la 1:30, porque en este programa quiero avanzar también que, independientemente de las fiestas gastronómicas oficiales, también se le incorporan todas aquellas fiestas particulares, ¿no? Entonces, el domingo 8 de febrero, a la 1:30, pues habrá la celebración de la gamba en el refugio del bandolero, en la calle Reyes Católicos, también, y participarán aquellas agrupaciones que quieran estar, ¿no? Uh-huh. Porque es domingo. El sábado 14, pasamos al siguiente fin de semana, sábado 14 de febrero, a la 1:30, será la celebración de la chicharrona en la plaza de la barriada de Andalucía, con las actuaciones también de las agrupaciones carnavalescas. Y después, a las 8 de la tarde, pues será la presentación oficial de las agrupaciones del carnaval en el Instituto Maestro Francisco Fatou. El precio de la entrada, comenté que eran 8 euros, el aforo sabemos que es limitado, ¿no? Y los socios de la Peña Carnavalesca tendrán un descuento de un euro, ¿no? Debiendo presentar también en la oficina de turismo ese carnet que le identifica como socio de la peña, ¿no? Después, el orden, hice aquí la semana pasada, también estuvieron presentes la Peña Carnavalesca y aquellos grupos que no pertenecen a la peña, y se hizo el sorteo, ¿no? Quedó el sorteo establecido en el orden que voy a describir ahora mismo. En primer lugar, actúa la comparsa las que tiran por arribita. En segundo lugar actúa la chirigota Borreguito como tú. En tercer lugar actúa la chirigota La Sexta de los Patacabratis. En cuarto lugar la chirigota Las Arrempujas. En quinto lugar la chirigota Esta Chirigota Tiene Miga. El sexto es un cuarteto, los que vienen del cuento, los que viven del cuento. Y en séptimo lugar, los más malos del carnaval. El acto será retransmitido en directo por la emisora municipal de Radio Brique, como es costumbre, y para todos aquellos que no puedan asistir al salón de actos. Uh-huh. Y después pasamos el domingo 15 de febrero, que a la una de la tarde será la celebración de la costilla en la barriada del Polletón, y también estarán las agrupaciones que en esos momentos puedan acudir, ¿no? Porque sabemos que los domingos están sujetos a que hay muchas agrupaciones que tienen sus miembros, están estudiando, etcétera, están fuera y se tienen que desplazar, y a lo mejor y no es posible que estén en la costilla como viene siendo costumbre, que no actúan todas, ¿no? Después también pasamos que a las 2 de la tarde, también ese mismo día, será la celebración de la morcilla en la calle Higueral, siendo organizada esta cita también gastronómica por el bar Las Cuatro Esquinas, y también actuarán esas agrupaciones que puedan acudir a la morcilla, ¿no? El viernes 20 de febrero a las 9 de la noche, actuación de las agrupaciones del carnaval en el Instituto Francisco Fatou, siendo el precio de la entrada 8 euros y destinándose la recaudación a un fin benéfico que todavía no sé a qué asociación o colectivo va dirigido, ¿no? Eso te iba a preguntar, es una decisión, no obstante, que corresponde, creo, a la Peña Carnavalesca. ¿Se decide entre las propias agrupaciones? ¿Cómo se hace? Pues la verdad es que siempre aquí en el Ayuntamiento, en estos años anteriores, cuando hemos tenido la oportunidad de plantear la recaudación, siempre hemos tenido en cuenta a la Peña, ¿no? Entendemos que este año no están todas las agrupaciones dentro de la Peña, y al año pasado, cuando se creó esta Peña, sí estaban la mayoría de todas las agrupaciones, yo creo que un 95% estaban todos dentro de la Peña, y se determinó que la Peña decidiera, ¿no? Y este año se mantiene también lo mismo. Se habló aquí en la reunión que tuvimos con el sorteo, y estamos pendientes de que ellos nos digan a qué colectivo y uh-huh. a qué asociación va a ir destinada. Vale. Es lo que te puedo comentar por el momento, no lo sé todavía. Uh-huh. No me han dado la información. Después, el sábado 21 de febrero a la una de la tarde, será aquí el pregón a cargo de Rafael Carretero en la plaza del Ayuntamiento. Es la jornada del inicio del carnaval de Ubrique. Se celebra la tradicional fiesta gastronómica de la choriza y se podrá disfrutar de un gran ambiente, como siempre, de carnavalero, en el entramado de las calles, como sabe todo el mundo, en el casco antiguo, y se ofrecerá la degustación del chorizo al vino, y siempre eso, contando con todos los grupos que participan en estos carnavales, ¿no? También sabemos que hay muchos grupos que no son oficiales, que también participarán a lo largo de este mes de febrero en los carnavales, ¿no? Pero los oficiales son los que he dicho anteriormente. Después, el viernes 27 de febrero, a las 9 de la noche, actuación de las agrupaciones del carnaval en el Colegio Fernando Gavilán. A las 9 y media es el 16º pregón carnavalesco de la Peña Sevillista de Ubrique. Y a las 10 horas también el verte certamen carnavalesco con las actuaciones de las diferentes agrupaciones del carnaval. Eso es la Peña Sevillista, ¿no? Y después, el sábado 28 de febrero, a la 1 de la tarde, será la 19ª edición de las Papas Aliñas en la Peña Sevillista de Ubrique. Y a la 1 y media hora, la celebración de la Puntilla en el refugio también del Bandolero, en la calle Reyes Católicos, ¿no? Donde estarán también los grupos que puedan atender esta celebración. Y el día 1 de marzo, también a las 9 y media ese mismo día, se me olvidaba, es tan importante como es el pasacalles del carnaval, ¿no? Sí, sí. El décimo es el 11º concurso de disfraces organizado por la delegación de fiesta del ayuntamiento, con los premios, como siempre, categorías y premios. Categoría A, de 1 a 2 componentes, se mantiene 50 euros. La categoría B, de 3 a 6 componentes, 150 euros. Categoría C, de 7 a 14 componentes, 250 euros. Y categoría D, de 15 componentes en adelante, 500 euros, ¿no? El recorrido del pasacalle, la calle Fernando Gavilán, la plaza Nuestra Señora de la Estrella, Avenida de España, Avenida de los Callejones, Moreno de Mora, Plaza de Colón, Calle del Agua y llegada a la Plaza del Ayuntamiento. Estará amenizado por una orquesta y a continuación pues será la fiesta de disfraces en la Plaza del Ayuntamiento. Y después el domingo, sí, 1 de marzo, a las 7 de la tarde, pues será la clausura del carnaval con el entierro de la patacabra. Y también tendrá lugar la finalización en la Plaza de las Palmeras con ese castillo de fuegos artificiales, ¿no? Como viene siendo costumbre y a lo largo de estos años. Uh-huh. Y el recorrido de la patacabra será el siguiente: la salida de la Plaza de la Verdura, Calle del Agua, Plaza de Colón, Moreno de Mora, Avenida de los Callejones, Avenida de España, la Plaza Nuestra Señora de la Estrella, Avenida de la Diputación, Calle Arana y la llegada a la Plaza de las Palmeras, ¿no? Es lo que te puedo comentar del programa que tenemos hasta ahora, de todas estas fiestas que van a participar. Uh-huh. Ya están todas y es el programa, como ya te he dicho antes, que tenemos para el mes de febrero, ¿no? De todas estas fiestas e iniciativas que se van a celebrar con motivo del Carnaval 2015 en nuestra localidad, bueno, yo me quedo con sobre todo las fiestas que tienen ese carácter oficial, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de tortilla, jamona, en cuanto a las gastronómicas, tortilla, jamona, chicharrona, costilla. Estas cuatro llegan organizadas por las asociaciones de vecinos, ¿no?, de las barriadas, a qué corresponde cada una. Exactamente, nosotros ya también la semana pasada tuvimos una reunión con el presidente de la Asociación del Algarrobá y con la presidenta de la barriada Antonio Vega. Hemos cerrado todo lo que son esta primera fiesta, está todo en marcha. Esta mañana precisamente estaba en el Algarrobá para ver la situación donde se va a montar los servicios. Y después también decir que esta tarde ya pues también tengo una reunión a las 6:15 de la tarde con el presidente de la barriada Andalucía para dejar también y terminar ya la fiesta de la chicharrona. Vamos así toda la semana, dependiendo de lo cerca que está la fiesta, pues nos sentamos con los presidentes de estas asociaciones y vamos a cerrar lo que es la fiesta. Para ultimar detalles, sí. Este año se entrarán novedades que encontramos, ¿no?, dentro de la celebración de las fiestas gastronómicas. Está la instalación de megafonía para aquellas agrupaciones que quieran darle uso. ¿Supone esto alguna serie de inconvenientes para la colocación de escenarios, los lugares habituales, o no tiene nada que ver? No hay problema aquí. No suele haber problema porque están preparadas todas las asociaciones, las plazas, etcétera, están preparadas ya para. Siempre tenemos allí el cuadro de luz, etcétera, para montar, ¿no? Lo que sí tenemos que desplazar los electricistas para dar enganche, etcétera, para la megafonía y si se va a poner alguna barra fuera, ¿no? Eso sí lo tenemos que hacer todos los años, pero las cajas están preparadas allí para esta cometida porque sabemos que continuamente todos los años tenemos estas fiestas, ¿no? Entonces sí, simplemente el personal de servicio que le corresponda, tanto de obra o como de electricidad, pues se dirige y preparan el tema. También tenemos ahora mismo, estamos dando, también están los almacenes esta mañana, donde están trabajadoras del plan de inclusión, están preparando todo lo que son los escenarios, estamos dando pintura y adecentando lo que son los escenarios, ¿no? Estamos trabajando en ello. Se están adecentando entonces un poco el entorno en el que se van a desarrollar esas fiestas gastronómicas, ¿no?, en los barrios. Exactamente. Vale. La otra de las fiestas gastronómicas, la de mayor participación, es la choriza, sin duda. Tenemos esos tres puntos de reparto que se suelen colocar en Ronda, Torre y Carril. ¿Hay algún cambio, alguna diferencia este año? ¿Asumen, como cada año, lo habitual, ¿no?, las barras? La calle Ronda me parece que sí que puede haber alguna novedad. Cuéntanos. Pues sí, este año la novedad que hay que la barra de la calle Ronda la asociación que va a tener esta barra es la Peña del Gallumbo, con diferencia a otros años, nos la habían solicitado este año pasado, en 2013, en noviembre tuve una reunión con ellos y ya echaron la instancia y me solicitaron que querían coger esta barra. Esta barra siempre estaban acogidas a asociaciones colectivas. Sabemos que anteriormente quien atendía esta barra era la Hermandad del Cautivo y ya hace dos años que no quiso y no había ni ninguna peña ni ninguna asociación que quisiera atenderla y se le facilitaba al primero que la solicitaba, ¿no? En este caso, si para que no quedara vacante, le correspondió a una familia, ¿no? Pero ya este año, en 2013, la verdad que la Peña del Gallumbo nos había solicitado esta barra y se le ha concedido. Uh-huh. O sea, tenemos, y después la barra de San Antonio, pues como siempre, no la nos las pide con siempre con mucha antelación, y es costumbre y tradición la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Uh-huh. Y después el Carril, pues la Asociación del Carril también es el que atiende la barra de esa zona. Uh-huh. Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, que se ocupa en este caso del punto del Carril. Y bueno, pues el resto de fiestas gastronómicas, pues que forman parte del ámbito un poco más privado, pero que sí que son también tradición en nuestra localidad, es el caso de la morcilla en la calle Gueral, en las cuatro esquinas, o también el caso de las papas aliñadas en la Peña Sevillista. Y se suma otras nuevas que también durante el año pasado se celebraron, como la gamba o la puntilla, ¿no?, en este caso. Exactamente. Hay algunos particulares que si quieren hacer fiesta y quieren celebrar lo que es el carnaval, y la verdad que por parte del ayuntamiento pues se le da permiso, dentro de que de su espacio y de su establecimiento, uh-huh, pueda llevar a cabo este tipo de fiesta, ¿no? El ayuntamiento, lo que sí quiero dejar claro, que lo que va a atender en lo que es montaje, etcétera, son esas fiestas que son oficiales. Uh-huh, claro, el resto pues ya cada uno, al ser privada, se organiza, ¿no?, a la hora de instalar y demás. Exactamente. Otro aspecto pendiente es el tema de la presentación de las agrupaciones en el Maestro Francisco Fatou. Recuerden que, como siempre, coincide con la celebración de la Chicharrona, el segundo sábado de Carnaval de Ubrique, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados de este año, y tendremos una presentación de las agrupaciones cuyas entradas tienen un coste de 8 euros. ¿Cuándo se van a poner a la venta las entradas, y si hay algún tipo de procedimiento a la hora de venderlas? Pues las entradas, quedamos con ello que el martes antes de la actuación, que es el 14 de febrero, martes antes del 14 de febrero, que lo tendría que ver ahora mismo, sería el día 10 de febrero, uh-huh, se pondrán a la venta por la mañana, y a las 9 de la mañana pues abrirá la oficina de turismo para que la gente no... Estuve hablando con las trabajadoras que le compete el tema de... porque tienen su horario para abrir, pero están dispuestas a abrir una hora antes, lo que es a las 9 de la mañana, para que no tengan que estar tanto tiempo, porque sabemos que hay aglomeración de personas allí desde muy temprano cogiendo sitio para comprar las entradas. Se le va a facilitar para ese sábado, para ese acto oficial, dos entradas por persona, sin embargo, para el acto benéfico podrán retirar cuatro entradas. Vale, es lo que el procedimiento que se utiliza, ¿no?, a la hora de vender esas entradas para poder disfrutar de la presentación de las agrupaciones del carnaval de este año. Más datos en cuanto a lo que es la celebración del carnaval. Hablamos además también del pasacalle de disfraces. Creo que me había dicho que alcanzaba la undécima edición, si he entendido bien. Sí, ¿no? Uh-huh. Y se mantiene pues los premios los mismos, ¿no?, que en anteriores ediciones. Exactamente, los mismos premios, no tenemos ningún recorte, se mantiene todo, 50, 150, 250, 500 euros, porque sabemos que son mucha gente los que participa, son muchos componentes, etcétera, y el premio se mantiene. ¿Y la fiesta de carnaval, que este año contará con orquesta? Sí, con la orquesta que tenemos aquí en Ubrique. Uh-huh. Es la que va a poner un poco la Orquesta Boulevard, sería por tanto la que pondría la parte musical, ¿no?, a la celebración del carnaval de esa fiesta de un poco pues de lo que es casi el fin, ¿no?, el fin de carnaval, que llega con el entierro de la patacabra, pero sí que esa noche también pues se culmina, ¿no?, todo lo relacionado con el disfraz y demás. Exactamente. Novedades de este año, pues lo apuntábamos, el tema de la megafonía, novedades son pocas, ¿no? No, también tenemos como novedad, porque sí, hablando del pasacalle, entendemos que todos los años, por razones de seguridad, se cuenta con bomberos, etcétera, lo que es la fiesta aquí de la Plaza del Ayuntamiento. Tenemos también un dispositivo médico, ¿no? Pero este año sí tenemos como novedad que vamos a juntar lo que es la choriza, vamos a tener una ambulancia mecanizada y vamos a tener un enfermero, que quiero que lo sepan, por todo el recorrido, por si cualquier persona necesitará en esos momentos. Sabemos que también la choriza es un sitio donde se aglomera muchísima gente, ¿no?, ese día. Entonces este año también tenemos como novedad eso, ¿no? Uh-huh. Es lo relativo también a las novedades, ¿no?, el tema de contar con asistencia sanitaria tanto para el pasacalle con un equipo médico como para la choriza con atención sanitaria específica, ¿no?, con ese enfermero que nos decía, y luego además, bueno, pues la colocación de megafonía que comentamos al principio, o bueno, pues el tema de los sanitarios, que no es ya tal novedad, ¿no?, porque sí que se lleva colocando desde hace unos años. Exactamente, por ejemplo, en la primera fiesta gastronómica, esta mañana hemos estado comprobando y viendo y visualizando que, por ejemplo, en el Algarrobal, en la Tortilla, vamos a tener tres servicios, ¿no? Van a estar ubicados en zonas diferentes, y en la Jamoná tendremos dos, ¿no? Contamos por lo pronto con cinco servicios, uh-huh, en cada fiesta. sí. Pero la chicharrona, pues imagino que también otros tantos, ¿no? La chicharrona, lo que pasa que es una fiesta que sí, que con dos servicios está cubierto, porque lo hemos comprobado estos años anteriores, y se colocan dos, porque también esa fiesta se va junto a la presentación oficial, y quizá por la mañana tampoco se alarga tanto en el tiempo como lo en la tortilla, ¿no? Y en el caso de la choriza, que sí que la demanda es mayor. Sí, ahí se ubican todos. Ahí vamos a ubicarlo todos los servicios. ¿Todos cuántos son en total? Cinco, ¿no? Cinco, en todo el recorrido, sí. Intentaremos de que estén siempre cerca y siempre que lo de que a través de los servicios técnicos, que la ubicación sea la correcta. Necesitamos intentar que esté al lado de esas barras oficiales. Bueno, pues ahí queda, por tanto, también el programa de actos del Carnaval 2015 de este año en nuestra localidad. Todavía es muy pronto para mirar el tiempo, faltan dos semanas, ¿no?, para que comience la primera fiesta gastronómica, pero esperemos que podamos celebrarlo, ¿no?, y que el tiempo acompañe, y que siempre esto, pues, sin duda influye, ¿no?, cuando se tratan de actividades al aire libre, como pues una fiesta gastronómica de Carnaval. Así que esperemos que el tiempo nos acompañe. Y bueno, por lo demás, sí que entrar en detalle más concreto lo podemos dejar conforme vayan avanzando lo que es el calendario y se aproximen esa fecha, esa fiesta, sí que podemos entrar en detalle de las mismas y contando, bueno, pues algunas cuestiones, por ejemplo, pues no sé, sobre el pregón, qué se ha pedido, cómo se va a hacer el pregón, en fin, son temas ya más concretos de cada fin de semana de Carnaval, que es pronto todavía, ¿no?, para conocer detalle, y sí que conforme vaya avanzando ese calendario de fiestas del Carnaval, si le parece, pues podemos comentarnos aquí a través de la mañana. Sí, es verdad, porque la verdad que este año queremos dar como una pequeña sorpresa en lo que es la decoración del escenario, ¿no?, pero ya eso lo iremos diciendo a lo largo cuando se vayan acercando las fechas, ¿no?, para el pregón. Vamos a intentar de que a todo el mundo le guste cómo se va a organizar este año, como todos los años, ¿no? Siempre ponemos todo nuestro empeño y nuestro granito de arena, tanto los departamentos técnicos, todos los trabajadores, para hacerlo lo mejor posible, pero sí me gustaría aprovechar y recordar que es imprescindible que respetemos a los demás y que sepamos combinar de la mejor manera la diversión y la convivencia con los vecinos. Eso es importante tenerlo en toda la fiesta, ¿no? Y desde aquí, pues, invitar a todo el mundo a que disfruten esta fiesta que nos llega ya por, que nos falta muy poquito, estamos en la cuenta atrás y será a lo largo de todo el mes de febrero. Pues el 7 de febrero, perdón, arrancará la primera fiesta gastronómica del Carnaval de Ubrique con la tortilla y con la jamona, esas dos primeras fiestas gastronómicas, y a partir de ahí ya todo el mes completo de actividades y de iniciativas relacionadas con el Carnaval. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Pepi Gloria Pérez que nos haya atendido en la sintonía de la mañana para hablar sobre este asunto, y como decíamos, nos queda mucho todavía por decir del Carnaval y lo iremos haciendo conforme vaya avanzando el calendario y se aproxime en esa fiesta. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Muchas gracias.